vez. Tres costillitas en la oreja, qué risa que me das el otra vez. Cuatro costillitas en la espalda, cinco costillitas en los pies. Seis costillitas en la panza, qué risa que me das el otra vez. Siete costillitas en la mano, ocho costillitas en los pies. Nueve costillitas en la otra mano, con la nariz ya tenemos las diez. Cosquillitas, cosquillitas, me hace mi mamá. Cosquillitas, cosquillitas, me hace mi papá. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, qué risa que me da. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, volvemos a comenzar. Una cosquillita en la cabeza, dos cosquillitas en los pies, tres cosquillitas en la oreja, qué risa que me das el otra vez. Cuatro cosquillitas en la espalda, cinco costillitas en los pies. Seis costillitas en la panza, qué risa que me das el otra vez. Siete cosquillitas en la mano, ocho cosquillitas en los pies. Nueve cosquillitas en la otra mano, con la nariz ya tenemos las diez. Cosquillitas, cosquillitas, me hace mi mamá. Cosquillitas, cosquillitas, me hace mi papá.